Alba Ciudad 96.3 FM presenta reposición del programa Cópiate esta radio, transmitido el viernes 5 de febrero de 2010 a las 8 de la noche. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, madres o representantes. Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Hola, hola, hola, buenas noches. Buenas, buenas, buenas, ¿cómo están? Buenas noches, noches, noches. Buenas noches. Estamos aquí en Alba Ciudad, en vivo y directo, cuando son las 8:01 de la noche 01. De este viernes 5 de febrero. Estamos empezando el programa Cópiate esta radio en su segunda edición, que hoy se la vamos a dedicar ¿a qué, muchachos? Al Black Burro. ¡Upa! Al sí. Famoso Moral Negra, ¿no? Sí, algo así Moral significa Negra. Ese nombre. Moral Negra. Moral. Moral Negra. Okay. En realidad no es solo al BlackBerry o al BlackBerry, este aparatico, en realidad es a todas aquellas formas de consumismo tecnológico que están tratando de implantarnos las transnacionales, que de repente el BlackBerry es el ícono en este momento, el aparatico de moda, aquellos que todos tienen que tener, porque si no tienes un BlackBerry no eres nadie, no tienes nadie, estilo. Absolutamente el símbolo de estatus. Nadie. Lo que era tener un carruaje para los romanos. Bueno, pero ahora es, ¿tú sabes un esclavo en este caso? Exactamente. Tal. Bueno, ya que nuestra audiencia conoce sobre el Twitter, yo hace tiempo leí en el Twitter que decían que, o por lo menos algunas personas decían que el BlackBerry era un aparato populacho. ¿Populacho? Sí, populacho. ¿Eso? O sea, bueno, que, o sea, al parecer unas personas lo tenían y otras no, entonces eso era como elitesco, ¿no? Uh-huh. Ahora sucede que ahora la gente... No sé, después... Ah, se ha vuelto vulgar ahora. Bueno, eso también... Ahora es muy vulgar tener un BlackBerry. Sí, o populacho, pues. A mí me sorprendió primero porque la persona, o sea, se ve que se había aburrido el BlackBerry. Me imagino que tenía 3 o 4 años con el BlackBerry y dice, no, ya es un teléfono populacho, ¿no? Ahora no sé qué agarraría, ¿no? ¿No? O volvió al BlackBerry, qué sé yo, o al iPhone. Tú sabes que también sucede que, bueno, o sea, depende del teléfono que tú uses... tiene una tendencia, ¿no? O sea, si eres un cifrino friki, entonces usas el iPhone. Si eres un... El yo teléfono. Si eres un pelabola, usas un Huawei, ¿no? Claro. Ahora, el BlackBerry, digamos, decidimos hacer el programa sobre ese aparatico en parte porque se ha dicho que hay un boom en las ventas de ese perol acá en Venezuela. Por ejemplo, acá hay un artículo del periódico El Mundo, el de aquí de Venezuela, el de la cadena Capriles, que habla en una, bueno, entrevistan a una persona, se llama Alberto Bunan, quien habla de que en Venezuela se han vendido más de 900.000 BlackBerries. Inclusive hay otro artículo... Ese artículo es de... ¿Del año pasado? ¿Ah? ¿Del año pasado ese artículo o antes? Es de diciembre del año pasado. Okay. Hay otro artículo de la nueva prensa de Guayana que habla acerca de la Venezuela. Se está titulado, fíjense cómo está titulado, la Venezuela BlackBerry. Pero es que esa es la locura de la fiebre esta BlackBerry, que dice, los teléfonos cuestan 100, $200 y aquí la gente paga 400, 500, uh-huh. Hasta $1,000. Fíjate algo, dice que en Venezuela tienen más celulares BlackBerry que toda España y que las ventas de este equipo superan a la de Brasil y México juntos. Este frenesí no se debe solamente al poder adquisitivo de los venezolanos, tampoco es la necesidad de comunicarse rápidamente con los demás, porque cualquier teléfono móvil podría servir. Entonces, ¿a qué se debe ese frenesí? La persona que redactó este artículo en la nueva prensa de Guayana, que salió el 26 de diciembre del año pasado, dice que es que el venezolano es vanidoso. Le gusta poseer artículos de marca, estar a la vanguardia de los avances mundiales, estar a la moda. Mucha gente adquiere un equipo de última generación o una ropa de marca, un vehículo de lujo. En realidad no está intentando satisfacer una necesidad material, sino una necesidad existencial. Allí va fulanito, mira el carro que se gasta, mira la pinta que lleva. Y además hablando desde un BlackBerry. Saber que eso es lo que se dicen de mí, es el éxtasis para cualquiera que adolezca de crisis de reconocimiento. Bueno, ciertamente, la cosa es que creo que estamos en la presencia de una revolución tecnosexual en el país. Bueno, sí, es cierto, porque hay algunos que sienten orgasmos cuando por tener un BlackBerry, ¿no? No, ciertamente, recibir el primer mensaje, imagínate recibir tu primer mensaje. Bueno, tú sabes que hay un líder de nalgas libres, ¿no? Nalguitas blancas. Sí, de nalguitas blancas, nalguitas libres, que, bueno, o sea, al parecer quería emular un terremoto, entonces al parecer como que ponía en vibrador al BlackBerry, ¿no? Uy. Por ahí dicen... Ese otro artículo. El 70% de los BlackBerry que vendemos en Latinoamérica es en Venezuela, explica Douglas Ochoa, director de comunicación y desarrollo social de Telefónica en Caracas. Telefónica es la empresa propietaria de Movistar. Exacto. Solo las ventas anuales de este aparato en el mercado venezolano duplican las de Brasil y México, lo que habíamos dicho antes, ¿no? El artículo, fíjense cómo empieza. Este es un artículo del Mundo de España y empieza de esta manera. Tamara Ruiz, una coqueta niña de pelo negro, sale de la escuela a trompicones. Tiene una pícara sonrisa a la que le faltan dos dientes, una mochila en la espalda que le cubre la mitad de su cuerpo y un BlackBerry en sus manos que, oye, maneja, con destreza y, que maneja con destreza y habilidad a pesar de sus 8 años. Dios mío. Mami, acabo de compartir mi bebé pin con eso mi es una maestra. Apología a la pederastia. Dios mío. ¿Qué está sonando, Vale? Ponla. Este tema se lo dedico a Pedro Carvajalino, que se rehusó a venir al programa. Ah, bueno. Y tenía miedo. Dale. Dale, súbele. Qué asco. Loco por el teléfono. Córtala. Qué asco. Oye, para los amigos. Esperemos que esta emisora nunca se convierta otra vez en una emisora que transmita reggaetón. Oye, por cierto, los amigos como que de con el pie izquierdo como que les gusta mucho el aparatito, ¿no? Parece que dicen que uno ya como que se lo compró, otro como que lo quiere. Pero, o sea, uno compra uno para cada pie, ¿será? Miren, pero hablando en serio, no es que nosotros tengamos un aborrecimiento por la tecnología, porque es falso. O sea, yo por lo menos soy licenciado en computación, también sabe mucho de tecnología, ¿no? Bueno, o sea, lo que quiero decir, disculpa, Damián, o sea, no era esa la intención. Perdón, tú sabes. No esa era la intención, disculpen. Pero, o sea, lo que quiero decir es que no es que nosotros estemos aborreciendo la tecnología. Lo que estamos de alguna forma criticando es que el hecho de que muchas personas están gastando gran parte de sus ingresos. Vemos personas que, oye, que de repente ganan un poco más el sueldo mínimo y sin embargo hacen sacrificios gigantescos, dejan de comer, dejan de satisfacer necesidades importantes, todo para tener un BlackBerry como símbolo de estatus y no porque realmente lo necesiten. El BlackBerry, hay que recordar, es un aparato que surgió inicialmente para, o sea, el primer BlackBerry que salió en el 99 salió para enviar correos electrónicos. Después empezaron a salir en el año 2002 como un teléfono inteligente que tenía, digamos, como una de sus novedades, el famoso BB PIN. Que el BB PIN en realidad es una red, el BB Messenger en realidad es una red que permite que personas que vivan en diferentes países pero que tengan BlackBerry puedan comunicarse entre sí. Y eso permitió... Y se supone que no tienes que pagar el mensaje, o sea, mandar un mensaje de aquí a España, por decirlo. Claro, con pero, el BB pero, PIN, pero tienes que pagar... Tienes que pagar un plan... Claro, yo pago el plan... Bastante abultado. Sí. Pagas ese plan y, bueno, una vez lo pagas, puedes mandar cantidad infinita de mensajes a personas que viven en otros países. Y se popularizó justamente porque de repente las empresas transnacionales se lo daban a sus empleados para que sus empleados que vivían en diferentes países pudieran comunicarse entre ellos, ¿ok? O sea, nació para satisfacer esa necesidad. Lo inexplicable es lo que estamos leyendo ahorita, que 900.000 BlackBerrys en Venezuela como si aquí ya hubiera 900.000 empleados de empresas transnacionales, cosa que definitivamente no es cierta, ¿no? Eso es, digamos, una de las cosas que nosotros estamos criticando. O, por ejemplo, el hecho de que una niña de 8 años con un BlackBerry. Oye, no... Yo creo no que sea, adolece no. El venezolano... Bueno, esa es mi percepción. Pero... Adolece del asunto de las marcas, ¿no? Claro. Algo que no sé, fueron marcas de carro, marcas de zapatos, marcas de blue jean, No, y algo que vamos a hablar ya hacia el final del programa es justamente cómo las personas que de repente quieren comprarse un celular porque necesiten de repente, oye, tener internet allí o por lo que sea, hay modelos que cuestan mucho menos que un BlackBerry. Un BlackBerry se está vendiendo aquí en Venezuela en 3.000, 4.000 bolívares fuertes. Ajá. Hay aparatos que cuestan 900 bolívares fuertes, a veces hasta menos. Y tienen las mismas utilidades. Tienen las mismas utilidades, hasta más. Hay algunos que cuestan 1.200 bolívares fuertes y la cámara es mucho mejor que la de un BlackBerry de 3.000 bolívares fuertes. Esa es la cosa. ¿Usted, oye, para sí, qué la, se va a comprar un teléfono de tres palos y tiene una cámara de 3 megapíxeles? Tres palos. Haga un palo por megapíxel. ¡Wow! Eso, como que, eso es chinazo, ¿no? Sí. Eso es chinazo aquí en... Mira, manda a la gente para que se comunique con nosotros, por favor, Damián. Bueno, fíjate, cierto, que sí, la gente se está comunicando a través de Twitter, como que no tienen saldo hoy porque no envían al teléfono, ¿no? Aquí hoy no hicimos el trabajo de preproducción, así que... Bueno, nos están escuchando de vía internet desde Guanare, Llanos Occidentales, Gabriel Bien. Narváez. Saludo a la gente portuguesa, pana. Compa, ¿cuál es el número del celular para que mande mensaje? Bueno, nos pueden mandar mensajes a través del 0412-334-0335. Participa a través del 562-7949, sí. Si quieres decir algo interesante. Y nos vamos a, vamos a una canción. Un tema. Nos pueden insultar también, ¿no? Si la quieres mentar también, pero también, por teléfono nada más. Ok, sí. Mira, vamos a una canción que le iba a presentar. Bueno, ¿un tema yo? Sí. Ah, exacto. ¿Qué es lo que vamos a poner? Ah, una banda. Un panita de Chile, un colectivo hip hop. El pana de Santiago, se llama MC Minuto Soler. Y el tema del track 4, no sé el nombre. Así que ahí se lo dejo. Dale, track 4, pues. Ya. Resistir es soportar nuestros problemas entre los demás, aunque no acorrale, lo tengamos encima. Siempre buscando salida entre tantas 300 caídas. Resistir es soportar nuestros problemas entre los demás, aunque no acorrale, lo tengamos encima. Siempre buscando salida entre tantas 300 caídas. Respira, mira. Se tira, continúa el choque con payaso, mentira. Hip hop dice las cosas legales, como el robo permitido a las transnacionales. Mucho para uno, poco para uno, mucho es esta frase, el desfase que haga nuestra clase. Resistir es darte fuerza para poder vivir, y tu trabajo no pararlo, para más seguir. Muestra que esta vida cuesta, basta de sufrir por la cresta. Moviendo conexiones, resistiendo en varios bloques. Continuo largo, guacho, aguante nuestro toque. Aprender del pulente y del que se equivoque. Todo en la práctica, cómo hacerle al emboque. De sur a norte, del desierto al bosque. En nuestro Chile, donde vuelan proyectiles. Repleto de fundamento para imbéciles. A bombo y caja comunico pa' que vaciles. Rodeo poste la guerrilla, mentes hábiles. Soportando hermanos, siendo dóciles en tiempos difíciles. Resistir es soportar nuestros problemas. Entre los demás, aunque no acorrale, lo tengamos encima. Siempre buscando salida entre tantas 300 caídas. Resistir es soportar nuestros problemas. Entre los demás, aunque no acorrale, lo tengamos encima. Siempre buscando salida entre tantas 300 caídas. Lo que te queja, trátalo con cuidado, anda lenteja, porque puede ser que alguien lo maneja. Te quieres operar de tu enfermedad, pero la verdad, la salud no es prioridad y ahí quedas. Te pones en los zapatos del otro cuando a ti te pasa. Si la vemos todos juntos, hermano, la idea no fracasa. Mientras da atrás, avanzamos hacia adelante, recordando todas experiencias importantes. Guerrero, perro, resistiendo entre hoyo y cerro. Derroque a los verdaderos asesinos. Ahora ya no estar mal nacido, bien preso debe estar. ¿Dónde están los que libertad quisieron? Los persiguieron, pero todos estamos vivos que no se rindieron. Resistir es soportar nuestros problemas. Entre los demás, aunque no acorrale, lo tengamos encima. Siempre buscando salida entre tantas 300 caídas. Resistir es soportar nuestros problemas. Entre los demás, aunque no acorrale, lo tengamos encima. Siempre buscando salida entre tantas 300 caídas. Resistir es soportar nuestros problemas. Entre los demás, aunque no acorrale, lo tengamos encima. Siempre buscando salida entre tantas 300 caídas. Quisiera invitar a salir un trago de vodka. No, bueno, ¿hasta cuándo van a seguir ustedes con su reggaetón? ¿Pero qué reggaetón, chamo? Si eso es tuyo. Ah, mi hijo, pollo. Se lo conseguiste tú. Ajá, sí, esa grandiosa idea. Pero que le gustó fue a ustedes. ¿Ah? Al que le gustó fue a ustedes. Ahí, también estaba tripeándoselo ahorita. No, bueno, el hip hop ese chileno. Ah, bueno, no, el hip hop sí. El hip hop sí quedó, tiene una letra bastante... que hay que prestarle bastante atención. No, ese pana tiene letras con burda de contenido y tal. Son gente comprometida, tiene trabajo allá. Oye, pero tenemos a una en entrevista telefónica, ¿no? Sí, así es. Tenemos un invitado personaje vía telefónica, que es un profesor de la Universidad Central de Venezuela, quien además conduce un programa, el programa de, como ustedes pueden ver, el de Los Robertos, que conduce en Radio Nacional de Venezuela y también en Venezolana de Televisión. El único programa de radio que se puede ver con, también por televisión, ¿no? pronto verán a Luigino. No, déjense de broma. Todas las chicas, por bueno, favor, esperen el programa con Luigino. Bueno, pronto Luigino tendrá un video que se verá en la radio, ¿no? Del reggaetón. Ah, con mi miren, hablando en serio, muchachos, vamos en serio, ¿no? Bueno, bueno. Un minutico. Miren, el profesor Roberto Malaver está en la línea. Y él, a él justamente, como él además es periodista, él es profesor además en comunicación social de la Universidad Central de Venezuela, y justamente él es profesor de lo que es este tema, de lo que es la publicidad. Y lo queríamos consultar a él justamente sobre cómo las empresas capitalistas están utilizando las marcas, la necesidad de tener un estilo, la necesidad de tener un pantalón, una camisa de determinada marca o un celular de determinada marca para poder uno proyectar algo que no es. Profesor Malaver, ¿nos escucha? Sí, escucho. Bueno, comienzo por decir que eso no es nuevo, ¿no? La publicidad en un principio siempre ha hecho eso. Hay que recordar una cosa. La gente compra por dos cosas: por función y por ilusión. Tú vas para la radio, tu programa, y te pones una camisa y un pantalón y tal, y sales, ¿no? Pero hay otra gente que va a la radio y la televisión y se pone marcas. Es decir, pone una camisa, ¿qué te digo? Levi's, unos lentes Armani, un pantalón, no, unos zapatos Bass, un reloj Rolex, y entonces se va a la radio. Pero se va todo marcado, ¿no? Es una defesa. Sí. Una valla publicitaria andante. Que la publicidad hace fundamentalmente eso, porque nosotros somos, la publicidad pretende igualarnos en torno a las marcas. Si tú no tienes un BlackBerry, tú no eres nadie. Si lo tienes, entonces tú, la publicidad te hace creer que tú eres alguien, ¿no? Desde el punto de vista del poder, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en publicidad hay una cosa que se llama el posicionamiento de las marcas. Las marcas para la publicidad son lo más importante, incluso más importante que el producto, ¿no? Porque la marca es prácticamente la, ¿cómo te digo?, la vivencia de ese estilo, de un estilo, de un sistema de vida. O sea, profesor, hay un libro de Luis Bazán que se llama El Libro Rojo de las Marcas, donde incluso él dice que nosotros también somos unas marcas, que cuando nos ponen un nombre, nos ponen una marca, ¿no? Entonces, con ese nombre, tú, de acuerdo a cómo tú te comportes, tienes cierta conducta, cierta aceptación en el mercado, en tus amigos, también te tratan como una mercancía. O sea, profesor, que un producto que de repente no es tan bueno, pero al tener una marca que se le ha hecho mucha proyección a través de los medios de comunicación, lo que sea, entonces la gente va a desear mucho ese producto a pesar de que no sea tan bueno, tan... No, claro, mira... ¿No te acuerdas de la Caribe 442? Una vez que lo posicionan, por ejemplo, un reloj, tú tienes un reloj de marca, ¿no? Y en definitiva, ¿qué te va a dar el reloj? Te va a dar la hora y te va a dar también una cosa que ellos llaman calidad, pues que es el tiempo que pueda demorar ese reloj y tal cosa. Pero ellos han posicionado varias marcas de reloj, varias marcas de bolígrafos, sobre todo marcas en el vestir, que le hacen creer a la gente que con el solo hecho de tener esas marcas, como te decía al principio, hay una generación marcada, que antes tú salías y comprabas marcas referenciales, tú salías y comprabas un pantalón genéricas que llamaban, un pantalón, una camisa, unos zapatos, un celular, ¿no? Ahora tú sales, según dicen algunos, tú sales a comprar marcas, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Profesor, ahora bien, el producto debe aguantar. Si el producto dice que es bueno y tú lo pruebas y no funciona, tú no lo usas más, ¿no? No necesariamente tiene que la marca soportar eso. Por ejemplo, fíjate, aquí en Venezuela hay unas marcas tradicionales, que es la maicina americana, que es la única, como decía Cabruja, que es el gran producto nacional. Sí. Profesor, mire, usted plantea todo esto que de repente nos quieren convertir en una marca, y eso es comprensible, y es muy fácil para estas compañías querer vendernos eso. pero yo creo que una de las cosas que nos preocupa a nosotros es la obsesión de la gente, por en particular por este teléfono. Entonces yo digo, bueno, ¿será que el venezolano tiene un problema de autoestima o que la gente realmente siente la necesidad de tener una marca? Incluso muchas personas que trabajan para el gobierno, cuando ya se ha dicho que el BlackBerry no es un teléfono seguro, todavía andan con su teléfono por ahí, y la cosa es, tú llegas al restaurante, pones el telefonito. Sí. ¿Entiendes? O en la universidad también lo hacen, profesores, estudiantes. Entonces, ¿cómo ve usted esa situación? No, mira, en lo que te decía, en principio nosotros somos consumidores potenciales de todo lo que sale al mercado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hemos sido los primeros en América Latina, creo, que en comprar BlackBerry, incluso hemos comprado BMW 4000 en un año, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido educados en el capitalismo, y la publicidad mueve el capitalismo, ¿no? Si tú pasas un día sin publicidad, yo creo que el capitalismo se cae, ¿no? Como decía mi profesor Federico Álvarez, la publicidad es la que sustenta el capitalismo, porque es precisamente todo lo que produce el capitalismo es marca, el consumo, permanentemente uno está consumiendo marca. Y hay gente que incluso viaja a buscar, que no ha llegado aquí el último celular y vayas a buscarlo, porque la publicidad no te hace productos que sean permanentes, sino que los está innovando constantemente para que entonces la gente esté consumiendo novedades. Entonces, ¿qué le incorporan? Lo que pasa con los carros, que el modelo 2010 y le ponen una cosita nueva ahí que no es nada. El carro sigue cumpliendo una sola función, que es la de trasladarte, llevarte y traerte. Pero sucede que tú dices, bueno, pero no es lo mismo irme en un Lada, que es un ruso, que irme en un Mercedes-Benz, que es alemán, ¿no? Entonces ya la función va cambiando por el valor de uso. Es decir, ¿dónde me ven? ¿Me ven en el Mercedes? ¿Dónde me veo mejor? ¿En el Mercedes o en el Lada? ¿Cómo me veo mejor? ¿Hablando por un BlackBerry o por un celular chimbo, ¿no? O por un vergatario, como dirían. Entonces la gente ahí establece una serie de valores que ya se los ha educado la publicidad durante muchos años. Porque no hay que olvidar que el capitalismo nos ha educado a nosotros en función del consumo. Nosotros hemos estado dentro de una sociedad de consumo que, bueno, que nos ha, como decía, consume y cállate, pues, que agencias que han pensado por nosotros en el sentido de anunciar productos para que nosotros consumamos y estemos tranquilos, gente que nos ha hecho creer que nosotros no somos nadie si estudiamos y somos buenos profesionales, sino que sin estudiar y tenemos los mejores productos, somos mejores que los profesionales porque nosotros poseemos marcas, poseemos cosas, ¿no? Entonces, contra eso es lo que hay que luchar, yo no sé, hay que enfrentarlo. Bueno, profesor, también otra preguntita sería, a veces la publicidad no entra solo en la publicidad directa, sino que a veces te meten por los ojos, por lo menos a través de telenovelas, series de televisión. Sí. O sea, por ejemplo, si uno sigue a tal actriz, entonces la actriz es la cotizada, entonces, claro, todas esas marcas llenan a esa persona y, por ejemplo, mira, lentes tal, falda tal, se compra en tal. Exactamente, mira, una de las cosas que investiga constantemente la publicidad es dónde poner los productos, porque ya prensa, radio, televisión y vaya, ya son muy conocidos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos descubrieron que la telenovela era un método extraordinario porque vendían sin anunciar realmente, sino a punta de imagen. Hay un capítulo de Betty la Fea que pasaron aquí donde hay 15 minutos donde Betty la Fea va a comprar un Mercedes-Benz. En esos 15, es el comercial más largo que yo he visto. Ella llega al concesionario Mercedes-Benz y pregunta si se consiguen los repuestos, si tiene concesionario, si vienen en más color. Y el tipo le va contestando todo eso en la novela. Entonces uno sabe como publicista que eso es un comercial que está pagando, pero la gente, la más gran mayoría, dice, cunche, la Betty la Fea se compró un Mercedes-Benz, ¿qué tal, no? Pero tú ves que la tipa aprovecha, es decir, porque detrás de todo eso hay publicistas que piensan en función de vender el producto. Fíjate, en todas las telenovelas en brasileñas, cuando la gente va al banco, va a un solo banco, al banco Itaú, y tú lo ves siempre, no lo anuncian, pero tú ves que la gente va al banco Itaú. Entonces esa publicidad es mucho mejor para ellos, porque es una publicidad sugerida, no es una que te dicen compra, usa, llévalo, póntelo, tal cosa, sino que la gente lo ve. Profesor, y lo imita por mimetismo. Entonces la gente te da a ti, ve a un tipo, como vieron en un momento, recuerdo, Raúl Amundaray ese año, fumando un cigarrillo mo que se llamaba Amor, y después todo el mundo iba de Caracas a Margarita a comprar ese cigarro, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no lo anunciaban, sino que lo veían ahí. Entonces eso es mucho más efectivo. Lo mismo que si tú ves la serie Senfil, esa que pasaban en el canal Sony. Ahí hay un apartamento donde ellos conviven y tú ves todo eso, toda la comida son cereales, todo eso pagaba esa serie, ¿no? Todos los productos están puestos ahí. Publicidad por emplazamiento. Es una manera muy inteligente de vender productos, profesor, silenciosamente. Pues. ¿Y hay alguna manera de inmunizarse de esa publicidad? ¿Qué le recomendaría usted a la gente para inmunizarse de esa incitación al consumir? Una sola manera, ¿no? Hay una sola manera. Yo creo que el conocimiento es la mejor defensa. El conocimiento es la mejor defensa en el sentido de que si uno tiene conocimiento, si uno sabe lo que está viendo, entonces uno sabe cómo defenderse. Y uno sabe defenderse en el sentido de rechazar ese tipo de cosas porque ya uno sabe por dónde vienen los tiros. Yo creo que eso es una educación que nos va a costar mucho tiempo, pero hay que hacerla. Es decir, y hay que sostener que la publicidad, como decía Federico Álvarez, no solamente Federico, la publicidad es el sustento del capitalismo y entonces mientras haya publicidad habrá capitalismo. De verdad, profesor, muchísimas gracias por Muchas todo. Muchas gracias, profesor. Por toda esta información que nos ha dado, créame que vamos a constantemente, en algunos programas vamos a seguir llamándolo. Vamos a seguir este es un programa de tecnología, pero uno se da cuenta muy fácilmente. Usted ve cualquier otro programa de tecnología y van del comienzo al final. Salió el nuevo celular, tal y no sé qué. Son programas de consumismo de comienzo al final. Y bueno, yo creo que vamos a tener que apelar mucho a su vasta experiencia para desmontar muchas de estas campañas publicitarias que se hacen todo el tiempo, incitándonos a ser consumidores y no a ser seres humanos. Muchas gracias. Fíjate que yo tenía una caricatura que hizo un amigo que decía un tipo que llega a quejarse, no, vengo a quejarme de la publicidad, y el tipo desde adentro dice, ¿y a quién anuncio? ¿No? Sí. Bueno, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego. Bien, muchachos, no sé si era tiempo, voy a hacer lo más rápido que pueda, ¿no? Siempre yo. Lo que pasa es que encontré un libro que supuestamente era un libro de diseño gráfico, o sea, un libro llamado Comunicación Visual de la Teoría de la Práctica. No, pero sí es un libro de diseño gráfico. La gente cree que el diseño gráfico nada más es llegar y aprender a usar el aparatico. Sí. La hora nerd. Lo que pasa es que empecé a ojear el libro y el libro... Y vio una foto de Marx. Sí. Y entonces tuvo así como... No te asustaste. ¡Ah, comunismo! Se asustó el muchachito que estudia en el Instituto de Diseño Caracas. El comunismo es una marca, ¿no? Eso es cifrino. No. Comunismo. Pero es que sí. El capitalismo trata de convertirlo en una marca. Pero es que esa es la cosa. El capitalismo vende al Che, ¿no? Por eso mismo. Y es algo en lo que estamos en contra, ¿no? O sea, vende a Mao. A Bob Marley. Pero es algo en lo que estamos en contra. Que nos conviertan a alguien, a un ícono, un héroe revolucionario, nos lo conviertan en una marca. Venden a Chávez, ¿no? También. Sí. Pero no es algo en lo que nos apoyamos, ¿no? Bueno, o sea, nosotros no queremos. Pero es que esa es la cosa, la propaganda. Él habla de publicidad, publicidad y propaganda. Exacto. Van de la mano, ¿entiendes? Sí. Entonces la cosa es... ¿Hay una llamada o soy...? Pareciera que nos llama alguien. Fíjense algo, voy a leer un poquito de este libro porque el libro me llamó la atención un capítulo que se llama Todo diseño es político. Yes. La mayor parte del diseño, si no todo, se realiza para expresar una particular visión del mundo. Cuando una cadena de tiendas compra una nueva colección a un diseñador para la siguiente temporada de otoño, está creando una idea o mensaje sobre cómo se debe vestir la gente y, por tanto, se posiciona como proveedora de ese estilo en particular. Esto es así tanto si el diseñador ha sido dirigido por el director visual de la cadena como si ha tenido una aparente autonomía. El propósito final de la cadena es vender mucha ropa y ganar dinero. Como tal, su mensaje compite con los de la competencia. Aunque pueda parecer que quien gana aquí es la tienda, esta estrategia es demasiado arriesgada. Por lo tanto, el proceso no consiste en descubrir lo que quiere la gente, sino ¿en qué? En decirle lo que debe querer. La idea es imponer nuestra visión del mundo a los demás y hacer que nos la compren, literalmente. Esto es algo que se le está enseñando, repito, a personas que trabajan en diseño gráfico, publicidad, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con todos los diseños que aparentemente no tienen significado, como los muebles, el papel pintado, las casas, los edificios de oficinas y yo añadiría los teléfonos celulares. Dicho de otro modo, todo diseño es político. Me estoy cortando un pedazo para poder acelerar un poco la lectura, ¿no? Dicho de otro modo, todo diseño es político. Estamos empezando a plantear un concepto muy importante que realmente es central en este libro y en el conjunto del estudio de la comunicación: la ideología. Aunque la palabra ideología tenga diferentes significados según el contexto, aquí es bastante específica y se enraiza en el marxismo clásico. ¡Ah! ¡Marxismo! La figura de Karl Marx suele relacionarse con el comunismo y con enfoques políticos extremistas, dice este autor, ¿no? Este autor, por cierto, no he dicho cuál es el autor. Ay, Jonathan Baldwin. Okay. El libro. ¿Qué el libro se llama? Comunicación visual y Lucien Roberts, Jonathan Baldwin. Y Lucien Roberts. De la teoría a la práctica, esa es la cosa que no explicaste primero. Exactamente. La figura de Karl Marx suele relacionarse con el comunismo y el con come niño. Y enfoques políticos extremistas. Así que puede resultar sorprendente leer su nombre en un libro sobre comunicación visual. O sea, como un niño que estudia publicidad y mercadeo va a estar leyendo de Marx. Ay, pero las ideas de Marx y algunos de sus desarrollos más recientes son un componente central de la comunicación y de los estudios culturales, porque aportan un marco teórico en el que analizar la forma de vivir e interactuar de la gente. Para el marxismo, la ideología es el proceso por el cual las ideas y las visiones mundiales de los grupos sociales dominantes son aceptadas como verdaderas. La gente ajena a esta clase privilegiada trabaja dentro de un sistema económico y social que sirve a los propósitos de esos grupos y que mantiene su dominio. En otras palabras, aquí se está reconociendo que existen grupos sociales dominantes y que utilizan ideología para tratar de, bueno, de continuar dominando. Nuestra imagen consciente de quiénes somos y cómo nos relacionamos con la sociedad no es natural, porque no está determinada por la naturaleza o la psicología, sino por el mundo fabricado en el que vivimos. Nosotros cuando nacimos, cuando vinimos al mundo, nosotros somos relativamente jóvenes, bueno, yo ya estoy viejo, pero los muchachos aquí son un poco más jóvenes que yo, nosotros ya vinimos a un mundo que está fabricado y que si hay ciertos poderes cuya intención es continuar eso... ¿Qué? Dime, ¿qué pasó? Que cierres ese libro. No, por mensaje de texto me están inundando de que puras zetas, no sé por qué. Puras zetas. Que se están durmiendo. Zetas. No, que mal. Que lo despertamos con una música. No, pero Luigi, pero espérate un momento, ya va que quiero hacer un comentario. O sea, viene precisamente lo mismo que estaba diciendo Malaver. O sea, es la cuestión de que quieren la publicidad. La publicidad, que es lo que necesita, imponer una marca, imponer un modelo, imponer un estilo. Puede ser el corte emo. Exacto. Entonces el corte emo va con el zapato tal. Exacto. O el patinetero usa tal cosa. Exacto. Y de repente, claro, cada tribu urbana utiliza diferentes marcas, diferentes cosas. Sin embargo, los une el teléfono. Última parte que voy a leer. Nos han inculcado estos grupos sociales que son los dominantes. Nos han inculcado la imagen... Las transnacionales, en este caso. Exactamente, las transnacionales. Nos han inculcado la imagen de cómo deberíamos actuar, cómo deberíamos vestirnos usando numerosos estímulos visuales, como los objetos que nos rodean, producidos por aquellos que tienen acceso a los medios de comunicación, propietarios de periódicos, empresas de moda, vendedores de muebles o presentadores de televisión. Los objetos adquieren unas connotaciones distintas, totalmente independientes de sus valores puramente funcionales o económicos. En otras palabras, ya el BlackBerry no es un aparato para hablar, sino es un aparato para demostrar que soy más que los demás. Y acaban teniendo un nuevo significado como regalo o símbolo de estatus. No es que nos empujen a buscar la felicidad comprando cosas que no son útiles, sino más bien rodeándonos de signos que demuestren que somos personas realizadas. En otras palabras, si no tienes un BlackBerry, no eres una persona realizada. Eso es lo que quieren hacernos ver los medios de comunicación. La cosa es que no piensen que es una especie de rabia o reconcomio contra el BlackBerry, sino sencillamente tienes un poco de cosas inútiles que lo que te empujan es a un vacío interior, ¿entiendes? O sea, te llenas de cosas. Exactamente, y eso es lo que estamos criticando aquí. No solamente contra el BlackBerry. Yo vivo con mi consumismo. Exacto. Con su mismo teléfono del año pasado. Exacto. Bueno. Y leímos este libro, disculpen la ZZ, disculpen si los dormimos, leímos aburrido libro, pero lo que quería mostrar era eso, que es un libro que de publicidad, de mercadeo, que le enseñan a los muchachos que estudian eso, cómo es el mundo y para quién trabajan, porque obviamente alguien que trabaja en eso tiene que entender que forma parte de es un pequeño engranaje de un aparato capitalista, que bueno, que justamente sirve para, y que él justamente sirve para eso. Mira, Luyino, pero es el momento de escuchar un tema. Sí, por favor. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a despertar Vamos a despertar a la gente. No se nos vayan, no cambien de emisora, por favor. No, pero antes de la música, pendiente, porque vamos a, entonces, ahora... Ajá, al regreso, ¿qué es lo que vamos a decir? La trampa del BlackBerry. Exactamente. Vamos a hablar un poco también de la seguridad, vamos a hablar acerca de cómo, y no lo decimos nosotros, sino cómo diferentes gobiernos del mundo, incluso de Estados Unidos, Alemania, Francia, cómo ellos han dicho que el celular no es seguro. Nos vamos ahorita con Buena Fe, Psicología al Día, y después con una canción de la Polla Records. Adelante, Víctor. Porque me da jaqueca, me pone malhumorado. Si a fin de cuentas estar ahorcado no es tan malo, miremos.

fabrico tus deseos y te los vendo. Soñáis lo que yo quiero y queréis tenerlo. Formáis una manada de satisfechos. Si sois idiotas, la culpa es vuestra. La tienda en casa. Te llamo Blackberry. ¿Qué es eso? Bueno, volvimos. A pesar de que, bueno, algunos se habrán dormido, no sé por qué. Bueno, Mira, no ibas a leer los mensajes, chamo. Sí, vamos aquí. Hola, qué introvertido, pero esa pana se oye full malandrosa. Yo vengo de Ávila, ojo con eso, mojo pelado. Bueno, no, pero... qué aburridos, yo creía que pasaban reggaetón en ese programa. Z comunistas. Ponlo otra vez para complacerlo, ponlo otra vez él. Dale el otro. Ese. Saludos desde Margarita. Ya, mucho, complacido. Saludos de Margarita. Dice, oye a través de Alba Ciudad, las hordas garrapatosas. ¿Las qué? ¿Las hordas garrapatosas? Sí, no sé. Ese es Alex Lanz. Oye, aquí yo tengo otro, de Gabo Narváez. ¿Cómo es que se llama el libro? No sabía que ustedes leían. Tenemos que leer cada vez que... Comunicación visual de Jonathan Baldwin y Lucien Roberts. No lo recomiendo porque de verdad tiene muchos conceptos capitalistas. Solamente no, pero es que no siga diciendo el nombre del libro porque se llama, va a decir que estamos haciendo publicidad. Tienen razón. Pero yo lo voy a fotocopiar. El libro da asco. Lo que pasa es que tiene una, dos, tres o cuatro paginitas buenas. Publicidad. Ya. Basta. Bueno, para volver al tema, que no era ese tema precisamente, sino de las noticias, pues, que han girado en torno a lo que es el BlackBerry y lo que ha sido la controversia. Por ejemplo, en Francia, al presidente Sarkozy, desde el 2007, el Estado francés decidió, pues, que sus funcionarios de Estado no utilizaran este teléfono. La razón es precisamente porque... aparte que la compañía del BlackBerry es una empresa canadiense, el servidor, digamos, a donde van los mensajes, pasa por el Reino Unido y por Estados Unidos. Entonces, bueno, a pesar de que son sus vecinos y están en la OTAN y todo chévere, hasta hace, no sé, unos pocos 100 años, los hechos estuvieron en guerra, pues, 150, 200 años. Entonces, bueno, no les conviene, pues, igualito pasó con los alemanes y el otro, precisamente, déjame ver. Exacto. A Obama le hicieron un... ¿Cómo que? BlackBerry. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, a Obama primero, cuando le pusieron su investidura presidencial, le quitaron el teléfono. Dijeron, señor, usted no puede tener ese teléfono. No, mi teléfono. No, dame el teléfono. Yo soy entonces, un presidente, bueno, cifre, déjame mi teléfono. Exacto, yo soy un presidente metrosexual, pero... La cosa es que, bueno, le retiraron el teléfono y un crew, ¿cómo se llama? Un grupo de personas, expertos y tal, y probablemente de esta... No, de la National Security Agency. Tienes razón. Eso es una... No, la NSA, la NSA no es la CIA, la CIA es la... Sí, son dos agencias separadas. ¿Cómo se llama la CIA? Agencia Central de Inteligencia. Central de Inteligencia, exactamente. Pero bueno, el asunto no es ese, el asunto es que crearon, o sea, le dieron su BlackBerry de regreso, pero con unos dispositivos de seguridad... especiales, pues, para el presidente. Y el software que utiliza, o sea, él nada más se puede comunicar con otros dispositivos que contengan el mismo software de seguridad. Así es. O sea, tú no le vas a mandar un mensaje a Obama, ni vas a tener su VPN, ni nada de eso. Pero ese es el BlackBerry. Exacto, el punto, también va a profundizar más en esto, pero el punto es que esos ejemplos que hemos mostrado, el caso de Alemania, el caso de Francia, el caso de Estados Unidos, muestran que el BlackBerry no es seguro, y no lo decimos nosotros, no lo decimos unos chavistas, chaburros que no saben de tecnología, lo están diciendo países, gobiernos, instituciones que le recomendaron a sus presidentes, a sus ministros, a sus altos funcionarios, no utilizar BlackBerry porque estaban poniendo en peligro la seguridad nacional. En otras palabras, podían ser seguidos, lo que chatearan o lo que enviaran por esos mensajes podía ser visto por gobiernos extranjeros o por empresas extranjeras. De hecho, y se están poniendo en peligro la seguridad de esos países. Aparte de enviar los mensajes a este sitio, no sé, en Canadá y en Estados Unidos, leí un artículo, verdad que no está aquí y no recuerdo la fuente, pero que sí existía un programa, un software que se podía instalar vía, ¿cómo se dice?, inalámbrica o algo así, a un BlackBerry para escuchar conversaciones desde otro teléfono. O sea, de un BlackBerry a otro BlackBerry. Sí, ahora, bueno, pero... eso se llama software espías o spyware, que a través de varios... O sea, el teléfono en sí, vamos a empezar. El teléfono en sí es inseguro, ¿no? Primero utiliza, como la gran mayoría de los teléfonos, utiliza un protocolo llamado Bluetooth, ¿ok? El Bluetooth, claro. Ese es el padre de todas las trampas. De hecho, inclusive hay un capítulo en... Los Simpsons. Somos maníacos. Sí. Publicidad. Bueno, que el famoso Jack Bauer se encontraba... ¿Quién es Jack Bauer? Ah, bueno, un... El de 24, un... Chamo, pero superhéroe, no hay... un superhéroe metrosexual del... Ok, de la televisión por cable. Televisión por cable, y bueno... ¿Hasta dónde ha llegado la transculturización? Que Lisa Simpson le decía que, no, mira, ¿cómo puedes utilizar eso, ese protocolo que es inseguro? Entonces, Lisa es la mejor. Sí, no, Lisa, bueno. ¿Pero que no ibas a decir de Echelón también? Ajá. Bueno, de eso quería ir para allá. Existe una... Bueno, ese teléfono existe, está conectado a una red llamada Echelon. Para algunos, inclusive, hay una película que se llama Echelon Conspiracy, una cosa así. Creo que... Wow, la tengo que ver entonces. No, es mala, bien mala. O sea, no duró ni 5 minutos en mi cobro. O sea, wow. La volé. No, malísima. Bueno, habrá algunos que les gusta, ¿no? Pero de verdad no se les recomiendo. Pero ¿qué es Echelon, bueno, también? Ok, Echelon es considerada la mayor red espionaje y análisis para interceptar las comunicaciones electrónicas de la historia. Controlada por, bueno, imagínense, unos países. Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. Ojo, todos países angloparlantes. ¿Ah? Todos son países angloparlantes. Claro, bueno, y me imagino que... Ex colonia británica. Exactamente. Uh-huh. Entonces ya ven por qué los franceses y los alemanes... Bueno, Echelon, o el famoso ese domo radar, es capaz de capturar transmisiones tanto de radio como satélites, llamadas a teléfono, faxes y correos electrónicos. Ojo, correos electrónicos que son, bueno, o sea, los correos electrónicos son muy fáciles de interceptar, algunos, si no utilizan protocolos seguros y si no son cifrados, ¿no? Bueno, a esa pelota llegan todas las cosas del BlackBerry. No, bueno, el BlackBerry no es que llega, el BlackBerry está pegado a esa red, ¿ok? Todo famoso, a través de ese famoso BBPIN, ¿no? De hecho, creo que Alberto Federico Ravel, si nos escucha, creo que está pero puyadísimo. ¿Okay? Ah, por cierto, ¿a quién le íbamos a echar? No, tú le ibas a echar. Carlita Angola. Carla Angola. Que cada rato no. Mardita. Nos recordó nuestro amigo Víctor Hugo, que... Oye, mal. No. Nos recordó nuestro amigo Víctor Hugo, que ya se la pasa todo el tiempo enviando saludos a la sociedad BlackBerry. Sí, bueno. La sociedad BlackBerry. Bueno, esa sociedad me imagino que es ahorita más eliteca que los masones, ¿no? Sí. Tú sabes que los estudianticos cada vez que salen huyendo de la policía, uh-huh, los bichos tiran los teléfonos, ¿no? Bueno, el punto, por ahí han pescado varios. Sí, no. Para que los chamos los dejan, en serio. Le dan los teléfonos a los policías así que déjame. Bueno, el punto es este, ¿no? Para... Sí. Coño, está bueno. Bueno, para ya que la gente quedó que Echelon, ay, ¿cómo hago? No, en realidad la gente está diciendo Z también, pero échele, bueno. Échele. No, bueno, a pesar de haber sido con el fin de controlar las comunicaciones, esto después de la Guerra Fría, bueno, en la actualidad la red Echelon es utilizada para encontrar pistas de tramas terroristas, tú sabes, la famosa Ley Calea, la Ley Patriot, bueno, todo eso que está dentro de Norteamérica, ¿no? Sí. Creo que más adelante hablaremos de esas leyes, ¿no? Sí, en algún momento hablaremos más. Existe algo llamado en Estados Unidos la National Security Agency. No se habla mucho de ella porque es una agencia, no súper secreta, pero sí tiene su secreto detrás de ella. Exacto, yo creo que es la nacional, o sea, la seguridad nacional. Mientras que la CIA es la seguridad para afuera. Sí, ellos dicen que son nacionales, vamos a recordar que Internet en gran medida sigue dependiendo de Estados Unidos y que el tráfico sigue pasando por Estados Unidos, si tú vas a enviarle un correo a una persona que tiene... una conexión Movistar y tú estás en CanTV, ese correo electrónico tiene que viajar a Estados Unidos y regresarse. Lo mismo pasa con el BlackBerry. Disculpa, Demian, para terminar la idea. Si Demian y yo tuviéramos BlackBerry y yo le fuera a enviar un mensaje a través del BBPIN, ese mensaje va a viajar primero a Estados Unidos, a los servidores de Ring. No, Canadá. A Canadá, exacto, pero a través de Estados Unidos. No es que va a brincar. A través de una red que va por la zona del Pacífico, Maryland y esos lados. Exactamente, ahí. Y por ahí es por donde interviene Echelon. Echelon no solo interviene sobre los BlackBerry, sino sobre todo el tráfico que pasa por Estados Unidos. Entonces, como les decía, si yo le mando un mensaje a Damián, si tuviéramos BlackBerry, ¿no? Y yo le mandara un mensaje a Damián a través del BBPIN, ese mensaje va a Estados Unidos, regresa, y allí puede pasar cualquier cosa. Lo pueden ver, lo pueden revisar, pueden determinar hábitos de consumo entre nosotros, pueden determinar con quién, quiénes son las amistades más allegadas de Luigino, pueden determinar un montón de cosas a partir de eso. Inclusive hay BlackBerry que tienen GPS, y nosotros incluso nos hemos dado cuenta, estábamos hablando de eso antes de empezar el programa, como sí. Camaradas revolucionarios, amigos nuestros, tienen el GPS prendido y sin darse cuenta mandan mensajes a Twitter donde mandan incluso sus coordenadas geográficas. Sí, exacto, y entonces uno tiran la bomba, pues. Y entonces uno ve en Twitter, allí le hace clic allí a un link que después el, ustedes saben, dice algo en el Twitter, dice, sale el mensaje y dice cómo se envió el mensaje, ¿no? Y muchas veces usted le da clic allí, sale un mapa de Google Maps y sale la coordenada y la posición exacta desde donde nuestros compañeros mandaron ese mensaje. Y es algo que a nosotros nos preocupa, porque ni siquiera tenían que tener un agente de la CIA corriendo detrás de ellos, sino ellos mismos, muchas veces por falta de previsión, por falta de, o por estar utilizando un aparato de estado, por no escuchar. Hay que preguntar. O por no escuchar. Por no escuchar este programa. Claro, por no escuchar este programa. Alerta a este programa, que alerta a la gente. Mira, escuchamos tengan el cuidado, último tema. Escuchamos cuidado. El último sí, tema antes de. Sí. Sin permiso. Sí. Bueno, dale. Ponte ahí Zurda Conducta. Ya vamos. Ya va, está ahí lo que. Sí, porque nos fuimos muy violentos acá y conchale. Sí, se despertó, estaba dormido. No, ¿dormido? No, para nada. Víctor, o sea, cada vez estamos hablando mejor. Víctor Hugo, no, pues yo. Señores que nos bueno, escuchan de todo el país. Bueno, teniendo al lado una mal hablada, pues. Mal hablada. Ah, yo soy mal hablada. Yo soy traductora de la República. Ojo. Dale. Sánfalo una mano. Sin permiso. Dale. Sí. Sí, pues, sánfalo una mano sin permiso. Pero, no que le... Sí, no necesitas bueno, permiso. Pero, ay, chavo. ¿Tiene el tema listo? Vaya. ¿Dónde estabas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde y sobre quién acumulaste tus riquezas? ¿Cómo hace eso? Alba Ciudades libre de reggaetón sexista. Miren, bueno, muchachos, lo último que íbamos a hablar del BlackBerry, la recomendación final que le vamos a dar a todas las personas es que investiguen. O sea, si usted quiere comprarse un celular, un celular de, bueno, de última tecnología, de estos smartphones, de estos que tienen internet, lo que le recomendamos primero que nada es que investiguen. No se compre un BlackBerry simplemente porque es el que está de moda. Hay celulares que son mucho más baratos en las tres compañías. Nosotros, por supuesto, recomendamos Movilnet porque, bueno, es la empresa. No se compre absolutamente nada solamente porque esté de moda. Exactamente, eso va con todo, ¿no? Uno puede decir, por lo menos yo he visto, nosotros no queremos recomendar marcas, no queremos recomendar modelos ni darle publicidad, nada, ¿no? Pero nosotros hemos visto por lo menos Movilnet está vendiendo un aparato de la marca Nokia que es muy parecido al BlackBerry y cuesta 1.200 bolívares fuerte. Movistar también está ofreciendo haciendo uno que es el Egena, que también está costando 1.200 bolívares fuerte, más o menos. Hay uno, Damián, tú conocías uno que era un Huawei, sí, que cuesta como 900. Sí, el modelo 905U, 905U. Ese touchpad. No, ese no es touchpad. No, si no es touchpad, no. De teclado QWERTY, pues, de teclado sí, de esos tipo... de teclado, bueno... Teclado, o sea, con su teclado abajo. Teclado que tiene muchas teclitas. Esto es sencillo, para no, para así como empezamos la... O sea, nosotros venimos a prácticos, pero sí les recomendamos, por favor, o sea, si de verdad no... O sea, no estás usando toda la capacidad de eso, no lo compres, de pana. O sea, si quieres enviar fotos... Averigua primero. Sí, averigua, pregunta, nos puedes escribir. Y a los camaradas, por favor, no develen sus coordenadas, sobre todo cuando estén con nosotros. Ah, pues, le recomendamos mucho. Mira, puedes ir a la tienda. Exacto, cuando estés solo, por favor, haga lo que le digas. No, mira, un consejo sencillito. Puedes ir a la tienda, anota los modelos de los celulares que te gusta, después vas a internet, te conectas a cualquier cibercafé, te metes en Google, buscas el modelo del celular y allí averiguas lo que tiene y lo que no tiene. Vuelvo y repito, hay celulares que cuestan menos de 1.000 bolívares fuertes, con los cuales puedes conectarte a internet, a tu Facebook, a tu Twitter, a todos esos perolitos, si es que esa es tu intención, porque tampoco recomendamos a la gente estar ahí pegada a un perolito de estos todo el día, ¿no? Mira, vamos a develar si la información, ¿qué tal? Si esa es tu intención, de verdad existen modelos mucho más baratos que un BlackBerry que puedes utilizar. Vamos aquí Oye, pero ya que estamos hablando de destruir algunas matrices de opinión. ¿Cómo es eso que hay supuesta censura en internet a través del Estado venezolano? Sí, fíjense. ¿Qué pasó? ¿Qué sí, fíjense. No, ahora dicen que Twitter quiere quitar Twitter quiere quitar Chávez. Chávez quiere quitar el Twitter y tal. Sí, esa es la matriz de opinión que han estado emitiendo esta semana diversos medios de oposición, por supuesto, Globovisión, la disociación Noticias 24. Ataca Chávez, nuevamente. Chávez quiere quitarnos internet, quiere quitarnos Twitter. Buenas noches. Un especialista desde Cuba que nos va a censurar el internet. Va a traer un teléfono feo de Cuba. ¡No! Sí, bueno, los chismes son que, bueno, dicen que Ramiro Valdés, el camarada Ramiro Valdés, vino a Venezuela a censurar internet. Sí, bueno, vino a Venezuela a apagarnos la luz y a censurarnos la internet. Eso es una bola que corrió el periodista, de verdad, lo puedo decir con propiedad, Nelson Bocaranda, que dice boca que... Boca floja. Sí, o boca floja, sí. No, y no solo él, Juan. No, pero él un diputado de Podemos también. Sí, pero él empezó la bola a correr. ¿Pero ese tipo está en Venezuela o está en Miami también? No sé, deja que prenda el BlackBerry y lo sabremos. Ok. Fíjense algo, inclusive empezaron a citar mal al diputado Manuel Villalba, o sea, descontextualizaron unas declaraciones de él, porque él está diciendo efectivamente que no está para nada bien que en internet se utilicen mensajes anónimos para atacar a la gente o para promover golpes de Estado, y eso está bien, él tiene razón. Sin embargo, utilizaron esas declaraciones de él para decir que, como él dijo eso y como Ramiro Valdés está en Venezuela... Ah, entonces que van a censurar todo internet. Exactamente. Ahora bien, vamos a aclarar algo. Ramiro Valdés es un héroe de la Revolución Cubana. En los años 50, en el año 56, cuando se hizo el ataque al cuartel Moncada, con el fin de intentar derrocar a Batista, Ramiro Valdés fue uno de los que estuvo en ese ataque. Después, cuando el Granma desembarcó en Cuba, desembarcó allí junto a Fidel Castro, junto a Ernesto Guevara, y él fue una de las personas, en internet pueden conseguir información en cubaweb.cu, pueden conseguir información sobre él. Él fue una de las personas que lideró las columnas guerrilleras que finalmente en 1959 lograron derrocar a Fulgencio Batista. Al dictador. Al dictador, al asesino este que estaba allá. Piti Yankee. Luego de eso, ustedes recordarán que Cuba pasó por diferentes... Bueno, primero que nada, Cuba pasó y sigue pasando por un bloqueo. Por un bloqueo impuesto por el gobierno estadounidense. Un bloqueo que evita, por ejemplo, que ellos puedan tener internet de la misma calidad que el que tenemos nosotros. Un bloqueo que evita muchísima... un bloqueo que simplemente tiene la intención de acercar al gobierno cubano, pero que lejos de eso ha fomentado el desarrollo de la soberanía tecnológica de Cuba. En los años 90, recordamos todo, 89, recordamos todo que cayó la Unión Soviética, y recordamos todo que Cuba entró en un periodo especial, porque ellos perdieron, por ejemplo, los envíos de petróleo que le hacía la Unión Soviética. Todo eso lo perdieron y ellos tuvieron que verse en una crisis por los constantes apagones. No tenían petróleo para sus plantas termoeléctricas y tenían que verse en crisis por esa razón. Entonces, en ese momento, el camarada Valdés, él era el vicepresidente de Cuba, ahorita es el ministro de Comunicaciones y de Tecnología, y justamente un país que logró salir de esa crisis, de ese periodo especial y de esos apagones, es un país que nos puede ayudar a esta crisis que estamos viviendo nosotros en estos momentos por el niño, por el calentamiento global y por otras causas, pues. Entonces, no es que Ramiro Valdés venga aquí a censurar internet. Sí, bueno, la cosa que la bola corrió y, bueno, de hecho, la gente, bueno, se cree esas cuestiones, esas patrañas realmente y, bueno, de hecho Cuba Debate entrevistó a Ramiro Valdés hace, bueno, tiempo atrás, la cosa que la gente no investiga y, bueno, resulta que el camarada comenta que, mira, o sea, los problemas que tiene Internet son no políticos, sino técnicos, o sea, Cuba todavía tiene un atraso a nivel de tener una plataforma de Internet sólida o actual. Bueno, me tranco aquí, pana. Bueno, ¿Las otras? Sí. Me estoy escuchando como raro. Pero bueno, se importa. Precisamente. No, y no solo eso, recordando. El gobierno nacional, uh-huh. O sea, dice, bueno, que Chávez quiere prohibir el Twitter o que quieren restringir el acceso de la gente al Internet. 6,000,000+ de personas, ¿no? Que ya tienen acceso a Internet. En Venezuela. 6,500,000 va... O sea, quizás es un poco, pero Venezuela... ¿sabes? Del 98. Uh-huh. ¿Que cuántas personas serían? Como 500,000. O sea, es una... Se ha masificado, pues, la utilización de Internet. Miren, muchachos, este programa se acabó. Ya llegamos a las 9:00 p.m. De verdad ha sido un placer conducir este programa. Trabajamos para ustedes, Damián Fossi, Coromoto Jaraba, que está jugando con una chupeta, que la dejaron las muchachas del programa anterior, Oli, dejaste aquí una chupeta. Sí. Y bueno, y un servidor aquí, Lugino Bracci. Trabajamos acá en este programa que se transmite bajo Alba Ciudad 96.3. Un programa que esperamos no sea censurado por la futura gestión. Exactamente. En la dirección de producción, Enza García, en la dirección de prensa, Trilce Quiaragua. Nos ayudó en los controles el camarada Víctor Hugo Rivera. ¡Víctor! Y bueno, los vamos a dejar. Miren, cierto, oye, hay que mandarle un saludo a Hander Mendoza, Pinky, que hoy cumpleaños. Pinky, queremos, ¡feliz cumpleaños! Que están, por cierto, hay un concierto bien chévere en el metro de Bellas Artes. Nos dejaron los estudianticos que querían destrozar el metro de Plaza Venezuela. Sí, nos lo está transmitiendo a Ávila TV. Sintonicen el canal Ávila TV, el canal 47, que ya está transmitiendo ese concierto. Está tocando Nubín Lacay, concierto en apoyo a Haití. Y bueno, la gente de las regiones nos escribieron de Margarita, nos escribieron de Portuguesa, de los Llanos también, de no sé dónde. De Caracas, bueno, de los Jeques. Organícense también para apoyar a la gente de Haití y enviar insumos buena vibra. Una última cosa, amigos. El próximo programa, el tema, por favor, si quieren o pueden darnos una idea. Yo propuse. Ya yo propuse el tema. Es que el 14 es el Día de los Enamorados y Coromoto tiene una propuesta al respecto. Pero bueno, vamos a discutirlo y vamos a escuchar la propuesta que ustedes nos manden. Si tienen una propuesta, de copia, vamos a recuperar el verdadero sentido del Día de San Valentín. A ustedes les llegan por correo. No, llévale flores, cómprale un Blackberry, cómprale esto. ¿Pero hasta cuándo? Entonces ahora con el cuentico que es el Día de la Amistad, entonces, cómprale a tu amigo un Blackberry, cómprale los zapatos tal. No vale, pero... Una flor es con forma de Blackberry. Entonces, sí, exacto. O un Blackberry con forma de corazoncito. No, bien, dejemos hablar que de Blackberry, vale. Celular tan malo y nosotros hablando tanto de esa porquería. Bueno, prometemos un año de hablar sin el Black Burro. Sí. Miren, muchachos, buenas noches. Escape con consumo gusto. Chao. Chao. Mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad.